Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Un raspachín es aquel que coge la hoja de coca. Mi nombre es Byron Elías Molina Ortega, vengo de la área del Líbano, tengo 22 años. Soy un raspachín porque es un trabajo que se ve en la región y no hay algo más. No lo cambiaría. Porque no creo en el proceso de paz, no están cumpliendo los acuerdos. Mi nombre es Vanessa Zúñiga, vivo en la vereda del Cauquita. Mi profesión, soy un estudiante. Para mí ser un raspachín es alguien que cada día madruga a recolectar la hoja de coca. De igual me ayuda al sustento económico en tanto en mi estudio. Lo cambiaría por el estudio en mi universidad para prestarle más atención a la labor que estoy haciendo. Mi nombre es Celso Charles Ortega, ocupación es raspachín y tengo 30 años. Para mí ser un raspachín es una profesión que la que me ayuda a mejorar mi calidad de vida. Me ayuda a ayudarle al sustento de mi familia y es allí donde yo no he tenido más posibilidades de otra manera para poder seguir. Sí, lo cambiaría por otro oficio. Una agricultura como es el bajar el chontaduro, sí lo cambiaría por eso. Soy el raspachín de los cocaleros y vivo mi vida, vivo bueno. No tengo tristeza ni me desespero y llevo a mi lado la mujer que quiero. A todos los oyentes, desde este espacio Pescando Voces, hoy tenemos un tema muy importante del oficio del raspachín. Aquí nos acompañan personas que nos contarán su historia. Me regala su nombre, profesión y en dónde vive y cuántos años tiene usted. Buenas tardes, mi nombre es Joel Garcés, resido en la vereda del Líbano. Me desempeño como raspachín en dicha localidad. Joven Garcés, ¿qué es un raspachín? Cuéntenos usted, ¿qué es un raspachín? El raspachín es aquella persona que se dedica a recolectar la hoja de coca cuando llegan las temporadas de cosecha. Es aquel que madruga y sale muy tarde con la ropa manchada, Bueno, ese es el que recolecta la hoja a como de lugar. Uy, ese oficio es como duro. ¿Por qué es un raspachín usted? Cuéntenos. Yo soy un raspachín porque es como la única oportunidad de empleo que se ve por aquí, por estas regiones, y pues es como, sí, como la forma de que uno consigue el dinero para el sustento diario de nuestra familia. Desde este proceso que se lleva hoy en día de lo que se pasó en La Habana, el proceso de paz, ¿cambiaría usted su oficio de raspachín? ¿Por qué lo cambiaría usted? Bueno, yo este oficio sí lo cambiaría y lo cambiaría pues por lo que a mí me gustaría hacer y que en algún tiempo lo ejercí, que es como la ganadería, que es como algo que es legal y pues genera un poco de ingreso también y es algo que a mí me nace hacer también en la actividad que me hace como sentir más campesino y sí eso, la ganadería. Bueno, aquí estamos, eso es lo que nos da a conocer Joel Garcés. Vamos ahora con otra acompañante. Sí, regáleme su nombre, profesión y dónde vive. Mi nombre es Leider Tobias Zúñiga Becoche, de la vereda Alpes Orientales y tengo 29 años. ¿Qué es ser un raspachín? Ser un raspachín es de recolectar la hoja, o sea, cosechar. Ese oficio es bastante nombrado. ¿Por qué es un raspachín usted? Coméntenos ahí a los oyentes. Porque, digamos, no hay otro tipo de trabajo así en nuestro entorno. Es lo que más hay alrededor de ahí, es sino coca, lo que más uno puede trabajar. Sabiendo que hay un proceso de paz en el territorio, ¿cambiaría usted su oficio de ser raspachín? Sí, yo lo cambiaría. Pues yo lo cambiaría, digamos, de en piscicultura o ganadería. Eso sería como mi pensar, ¿no? Que de pronto uno puede ya dejar de ejercer ese oficio. Bueno, estamos aquí participando en la pesca de voces. Raspando y raspando, me ganó el dinero. Hay que tener cuidado, vivo entre dos fuegos. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. En Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.